Sean todos bienvenidos al episodio número 1 de la temporada 2011 de Punto MX, el podcast. Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas? Como habrán escuchado, este es el episodio número 1 de la temporada 2011 de este podcast. El episodio de regreso después de 2 años, que fue cuando se producía la primera temporada, por allá en el 2007, y dejamos de emitirla en el 2009. Un podcast que desde aquellos entonces era de entretenimiento y ahora lo sigue siendo, ya que eso es más que nada uno de los motivos principales que escuchamos podcast, para estar entretenidos, informados y divertidos. Es por eso que la temática de entretenimiento de este podcast es de buen humor, reflexiones, frases célebres, consejos prácticos, tips y muchas cosas más. Y regresamos en esta nueva temporada, como no, con muchas novedades. Una de ellas es que esperamos que este podcast esté produciendo y publicando más o menos de manera quincenal, con una periodicidad quincenal, 2 veces por mes. Cuando se pueda más pronto, pues qué mejor. Otra de ellas es la nueva forma de acceder a nuestra página web del podcast, la cual es www.mx.tk, recordando que .mx es con letras, la palabra punto. De igual manera pueden escribir en Google .mx.tk. Les recomendamos suscribirse, queridos podescuchas, para que puedan estar recibiendo las actualizaciones en nuestros episodios. Para todos los escuchas que sean nuevos y que no hayan escuchado los episodios de las temporadas pasadas, me presento, mi nombre es David y voy a poner todo lo posible de mi parte para que todos los episodios y cada uno de Punto MX sean agradables para todos ustedes. También agradeciendo la retroalimentación de parte de todos los escuchas, ya sea por medio de comentarios en la página según cada episodio, pero todavía más agradecido con sus audio comentarios que nos envíen y que publicaremos en el siguiente episodio del podcast. Y si tú, querido podescucha, estás escuchando este episodio de Punto MX, el podcast, pero por azares del destino no sabes qué es un podcast, qué dilema, ¿verdad? Un podcast es una producción o un programa de audio o en audio, grabado en audio, en formato MP3 generalmente, tratándose de audio, el cual puedes escuchar en línea o descargarlo en el momento que quieras, así como si fuera una estación de radio, pero con la comodidad que lo puedes escuchar en cualquier momento que ahí te esté esperando. Eso más la ventaja de que tienes la posibilidad de suscribirte mediante el conocido feed RSS, que es el que hace posible que te suscribas al canal del podcast, con lo que recibirás actualizaciones cada que un episodio sea publicado y así podrás seguirlo más cómodamente. Algo así resumido, un podcast es RSS más MP3. Y para concluir y continuar con las novedades de esta nueva temporada del podcast, viene la mejor de todas ellas, una gran sorpresa y que marca una gran diferencia con las temporadas anteriores. La gran novedad que ahora yo no seré el único podcaster que conduce este podcast. Ahora ya no estoy solo, tengo compañía y una gran y valiosa compañía. Una persona con una gran trayectoria, una gran creatividad, muy inteligente, divertida, emotiva e ingeniosa, y con un gran corazón, que yo sé que su participación en este podcast será de su total agrado y que lo llevará a otro nivel. Dejo con ustedes, para su presentación, a Laura Angélica. Hola, espero tengan un sensacional día. Mi nombre es Laura Angélica. Es para mí un orgullo inmenso el que David me haya invitado a participar en Punto MX, el podcast. La verdad que es una experiencia nueva para mí, pero me llena de júbilo y de una gran satisfacción y alegría el poder participar en este grato programa, que es una nueva versión, y espero que este programa sea para ustedes un medio donde se puedan cultivar, donde puedan reír, donde puedan tal vez llorar, reflexionar y, ¿por qué no?, mejorar nuestra forma de ver la vida. La vida es hermosa, es grandiosa, y más que nada que comprender que la felicidad se encuentra dentro de nosotros mismos. No tenemos el por qué depositar la felicidad o por qué decir que estamos tristes cuando depende eso de otra persona. Simplemente nosotros somos nosotros mismos, estamos llenos de luz, de amor, y tenemos que simplemente ser felices. A esto vinimos, a esta tierra. Espero que disfruten del podcast, que los llene de satisfacciones y que sea un programa el cual se vuelva el favorito de ustedes. Es para mí una dicha el poder estar comunicándome con ustedes por esta magia que es el internet. Les deseo lo mejor, que tengan, como les dije, un sensacional día, y espero que dejen sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Me da gusto que pienses todo eso que nos hayas compartido y que juntos vayamos a ponerle todo el entusiasmo, como ya lo dijiste, para sacar este proyecto adelante y que sea uno de sus favoritos y de su mejor agrado. Como habrá notado, nuestra nueva compañera tiene una sensacional voz que yo sé que los cautivará en cada uno de los episodios de este podcast. Bueno, después de las novedades de nuestras presentaciones y demás, daremos inicio con la primera sesión de este episodio. Como podremos notar, estamos en febrero, mes del amor y la amistad, y es por ello que dedicaremos al amor y la amistad algunas de nuestras secciones. Iniciaremos con la sesión de frases célebres, en la que escucharemos frases de amor y de amistad. Esperemos que sean de su agrado y emotivas, y tal vez que les sirvan para que las puedan utilizar para conquistar a la persona amada o querida. De igual manera, también para reflexionar un ratillo, ya que algunas son muy profundas. Adelante, Laurita. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Estamos en febrero, el mes del amor y la amistad, y para lo cual quiero dejarles varios mensajes sobre lo que es la amistad y sobre lo que es el amor. Para mí, la amistad es lo más grandioso que puede haber en este mundo. ¿Por qué? Es cuando dos personas se demuestran lo mucho que se quieren, que están dispuestos a dar la vida uno por otro. En sí, los amigos son los ángeles que Dios ha puesto en la tierra para que nuestro camino sea más fácil y lleno de amor. Quien cuenta con un amigo ha encontrado el mejor tesoro que puede haber en este mundo. Los amigos hacen que nuestra vida sea cada día mejor y más rica. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto. De autora Violeta Paz. El amigo debe desear el bien del amigo, no con palabras sino con la acción. En la amistad se respetan los pactos, la confianza se gana. De autor, Francesco Alberoni. Que nuestro abrazo sea más fuerte que el tiempo y la muerte. Que la luz de nuestra amistad pueda arder para siempre. De autor, Massimo Manfredi. La amistad es un abrazo de perdón, un aplauso que estimula, un encuentro que regocija, una entrega sin calcular y un esperar sin cansancio. De autor, Cecilia Precioso. Un amigo te mira a los ojos y ya no necesita escucharte. Ha podido comprenderte antes de que hayas expresado tu problema con palabras. De autor anónimo. La amistad es una cuenta corriente en la que siempre hay algo de saldo a favor, porque al menos dos personas depositan continuamente en ella. Valoro al amigo que siempre encuentra tiempo para mí en su agenda, pero aún más atesoro al que por mí ni siquiera tiene que consultarla. De autor Robert Blaum. En mi amiga, ella recoge cada uno de mis pedazos y me los devuelve en el orden correcto. Autor Toni Morrison. Me encantaría ser la clase de amigo que has sido tú para mí. Me gustaría ser la ayuda que fuiste siempre para mí. Representar para ti, viejo amigo, todo lo que has significado para mí a lo largo del camino. De autor Edgar Albert Kess. El amor es un acto de perdón eterno, una mirada tierna que se convierte en hábito. De autor Peter Ustinov. Amar es desear a los demás todo lo bueno, y no por amor a nosotros mismos, sino por amor a los demás. Autor Aristóteles. El amor es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuado, no un súbito arranque. El amor tiene un carácter activo, puesto que amar es fundamentalmente dar y no recibir. De autor Erich Fromm. El amor surge de la ceguera, la amistad del conocimiento. Autor Conde de Bussy Rabutin. Una caricia, una sonrisa, un oído atento, un elogio sincero, un mínimo acto de amor tiene el poder de transformar una vida. Autor Leo Buscaglia. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. La amistad que alguna vez acaba, jamás había comenzado. El verdadero amigo está en tu caída, antes de que tú toques el suelo, siempre. La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Un amigo verdadero no te juzga, solo comprende tus procesos y te estimula con sinceridad la aceptación de tu error. Sin palabras, amigo, tenía que ser sin palabras como tú me entendieses. Yo no pretendo tener ni barco ni aviones como otros artistas. Mi gloria es estar con mis amigos. La amistad no es algo que usted aprenda en la escuela, pero si usted no ha aprendido el significado de la amistad, usted realmente no ha aprendido nada. Hasta los mejores amigos no tienen por qué estar de acuerdo en todo. Un amigo verdadero es el más grande de todos los bienes y el que menos nos cuidamos de adquirir. Te quiero no solo por cómo eres, sino como soy cuando estoy contigo. Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Es el amor, no la razón, que es más fuerte que la muerte. El amor es como la guerra, es fácil de empezar y difícil de parar. Me gustaría huir de ti, pero si no vinieses corriendo a encontrarme, me moriría. Deposito mi sueño en tus labios, mi esperanza en cada caricia, mi ilusión en cada mirada, mi amor en cada segundo de mi vida. Las flores de mi jardín florecen en primavera, pero mi amor por ti florece la vida entera. Si el amarte es verte y el verte es perderte, prefiero amarte sin verte que verte para perderte. Si yo fuese el mar y tú una roca, haría subir la marea para besar tu boca. Es triste mirar al mar en una noche sin luna, pero más triste es amar sin esperanza alguna. Pues estas fueron unas cuantas frases referentes al Día del Amor y la Amistad, que nos ayudaron a expresar y a sentir la emotividad de esas dos palabras, de esos dos sentimientos. Espero que hayan sido de su agrado. Y para variar un poquito, vamos a continuar con un pequeño bloque de chistes. Espero que les gusten y se diviertan. En un ranchito, de repente, pues hay una casa que tiene puertas de cristal y hasta las ventanas muy grandes que puede ver la vista de la calle. Entonces, de repente, se ve que en la esquina pasa un accidente muy, muy, muy grande. Y la señora ya anda viendo y ve que de repente se acerca una persona y toca chac, chac, chac, chac. Y luego dice, ¿quién? Y ya abre la puerta y le dice la persona de afuera, oiga señora, ¿no le interesaría ser testigo de Jehová? Y dice la señora, no, pues yo ni lo conozco. Se encuentra una señora en el interior de su casa y de repente escucha que tocan la puerta, tac, tac, tac, y la señora de adentro pregunta, ¿quién? Y el de afuera dice, yo, y responde la señora, no, gracias, ya tenemos Sky. Se encuentran en la salida de una estación del tren ligero y de repente va un gay y va con una charolita vendiendo merengues y de repente, merengues, merengues, compre sus merengues, merengues, merengues, compre sus merengues. Y está pasando un accidente, entonces está toda la gente ahí chismosa viendo lo que había pasado y de repente dice, señorita, señorita, lleve sus merengues, caballero, lleve sus merengues. Y de repente dice, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Porque está todo caído. Y de repente voltea y está un señor bigotudo de esos hombres machotes y dice, lo mataron por marica. Y el otro, merengues, merengues, lleve sus merengues. Este era un señor tan alto, pero tan alto, que en vez de tomar café con leche, tomaba café con Dios. Era un señor tan chiquito, pero tan chiquito, que una vez encontró una canica y dijo, ¡oh, el mundo es mío! A ver, este es un chiste adivinanza. ¿Sí saben por qué la torre de Pisa está torcida? Pues porque tuvo más reflejos que las torres gemelas. Un día hubo un campeonato de fútbol entre los animales de la tierra y los animales marinos, el cual el partido concluyó 0-0, por lo tanto el árbitro decidió que el partido se fuera a penaltis. El tiburón, que era el capitán del equipo del mar, decidió muy inteligentemente poner de portero al pulpo, no a Paul desde luego, para llevar así la ventaja. Pero después de los penaltis, el partido quedó 8-0, ganando los animales de la tierra. Entonces el tiburón enojado le dice al pulpo, ¿cómo es que teniendo 8 manos te fueron a meter 8 goles? A lo que el pulpo muy indignado le contesta, pero si el delantero que tiró los penaltis era el 100 pies. Y pues esta fue la sección de chistes, espero que hayan sido de su agrado, que se hayan reído aunque sea un ratito. Algunos de ellos son del tipo, como les pueden decir, chistes inocentes o bobos, pero a poco a más de alguno de ustedes no los hacen reír. Y pues bueno, después de reír un ratito, vamos a continuar con la siguiente sección, en la cual mi compañera Laura y yo les presentaremos dos emotivas reflexiones. Adelante. El día de mi muerte fue tan común como cualquier día de mis estudios escolares. Hubiera sido mejor que me hubiese marchado, como siempre, en el autobús, pero me molestaba el tiempo que tardaba en llegar a casa. Recuerdo la mentira que conté a mamá para que me prestara su automóvil. Entre los tantos ruegos y súplicas, dije que todos mis amigos manejaban y que lo consideraría un favor especial si me lo prestaba. Cuando sonó la campana de las 2:30 de la tarde para salir de clases, tiré los libros al pupitre, pues estaría libre hasta el siguiente día. Corrí eufórico al estacionamiento a recoger el auto, pensando solo que lo iba a manejar a mi libre antojo. ¿Cómo sucedió el accidente? Esto no importa. Iba a exceso de velocidad. Me sentía libre y gozoso, disfrutando el correr del auto. Lo último que recuerdo es que arrebasé a una anciana, pues me desesperó su forma tan lenta de manejar. Oí el ensordecedor ruido del choque y sentí un tremendo sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de vidrios por todas partes. Sentía como mi cuerpo se volteaba al revés y escuché mi propio grito. De repente, desperté. Todo estaba muy quieto. Un policía estaba parado junto a mí. También vi un doctor. Mi cuerpo estaba destrozado y ensangrentado, con pedazos de vidrios encajados por todas partes. Cosa rara. No sentía ningún dolor. ¡Ey! No me cubran la cabeza con esa sábana. No estoy muerto. Solo tengo 17 años. Además, tengo una cita por la noche. Todavía tengo que crecer y gozar de una vida encantadora. No puedo estar muerto. Después, me pusieron en una gaveta. Mis padres tenían que identificarme. Lo que más me apenaba es que me vieran así, hecho añicos. Me impresionaron los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentarse a la más terrible experiencia de su vida. Papá envejeció de repente cuando dijo al encargado del anfiteatro: sí, ese es mi hijo. El funeral fue una experiencia macabra. Vi a todos mis parientes y amigos acercarse a la caja mortuoria. Pasaban uno a uno con los ojos entristecidos. Algunos de ellos lloraban, otros me tocaban las manos y sollozaban al alejarse. Por favor, alguien que me despierte, sáquenme de aquí. No aguanto ver inconsolables a papá y a mamá. A mis abuelos apenas la aflicción les permite andar. Mis hermanas y hermanos parecen muñecos de trapo. Por favor, no me pongan en la fosa. Te prometo, Dios mío, que si me das otra oportunidad más, seré el más cuidadoso del mundo al momento de manejar. Solo quiero una oportunidad más. Por favor, Dios mío, solo tengo 17 años. Como muchos sabemos ya, el amor es una palabra que utilizamos diariamente y la aplicamos en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Pero ¿sabremos en realidad el significado que encierra esta palabra? El amor es como una palabra mágica, pero a la vez equivocada, según el significado que le demos. ¿Qué es el amor? A ver, ¿qué es el amor? ¿Una emoción? ¿Un concepto, energía, una convicción, un ideal, un impulso o una vibración? ¿Qué será el amor? Lo que se ve no se define, porque tiene montones de significados, se viste de una manera o de otra, de varios colores. Incluso en el nombre del amor se hacen muchas injusticias, mentiras, qué sé yo. Pero ¿cómo podremos llegar al significado de una palabra cuando en realidad no tenemos ni idea de lo que pueda significar? Es por esto que vamos a compararlo o ponerlo con otra palabra que es un sinónimo. Vamos a comparar la palabra amor con el verbo dar. Pero ahora nos preguntaremos, ¿dar a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y a lo mejor se nos pueda venir en la mente una frase que tal vez ya hayan escuchado que dice: amor con amor se paga. Y podemos pensar, pues vamos a darle al que nos da, al que nos ayuda. Pero por esta parte, pues la palabra amor estaría limitada solo a las personas que nos dan algo y sería como una paga, como algo vano, como corresponder algo solamente como una respuesta, un instinto. De manera que entonces el significado que le daremos al compararlo con el verbo dar será darnos, dar la vida. A cara íbamos a pensar, dar la vida, o sea que nos vamos a morir. Dar la vida más bien se refiere a morir un poco, ya que morir es lo contrario de vivir. Morir un poco, pero ¿a qué? Morir un poco a nosotros mismos. Morir a esas emociones que nos hacen daño, el egoísmo, la ira, el coraje, el miedo, el resentimiento, el rencor. Vamos a ver un ejemplo más claro aplicado a la vida diaria. Hay muchas personas que son agradables, simpáticas, a las que no nos cuesta amar, a las que no nos cuesta entregarnos, darnos. ¿Qué sacrificio puede tener eso? Sin embargo, también existe el hermano difícil, la persona antipática que se hace detestar por los demás, por el prójimo, la que le cae mal a todos, en pocas palabras. ¿Cómo amar a esa persona difícil? Si en mi corazón, en mi alma, en mi mente hay odio, hay resentimiento, hay envidia, hay rencor contra aquella persona y más si en alguna ocasión de la vida me hizo algo, un mal. Es aquí donde entra el que se llama amor oblativo, que quiere decir lo mismo que dijimos hace rato, morir un poco a nosotros mismos. Es aquí donde moriremos a nuestros prejuicios, a nuestros sentimientos de repulsión hacia aquella persona. Y muriendo a eso es como podremos amar a aquella persona, aquel hermano difícil, oblativamente, el amor verdadero. Aclaremos que por gusto no se perdona. Cuesta un sacrificio, cuesta morir a esos sentimientos que tenemos muy aferrados a nosotros. Duele. A mí me puede ser muy fácil decir que voy a dar algo, doy un regalo, te regalo una camisa, pero eso no me va a doler. Tal vez me cuesta unos cuantos pesos, pero no me va a doler. En cambio, si te regalo uno de mis ojos, te regalo mi piel, eso sí que va a doler. Así como duele desprendernos de nuestra piel o de un miembro del cuerpo, así duele desprendernos de esos sentimientos de rencor, de egoísmo, de envidia, de resentimiento, de celos. Y es entonces cuando podremos decir que hemos amado oblativamente, muriendo un poco a nosotros mismos. No hay amor más grande que quien da la vida por sus semejantes. Dar la vida es morir un poco a nosotros mismos, amar oblativamente, de manera que el verdadero amor no es el emotivo de las emociones, sino el oblativo, en el que te das a ti mismo. Y pues aquí quedaron estas dos emotivas reflexiones. Espero que a cada quien a su modo le haya llegado y le hayan tocado su corazón. Que creo que esta es la finalidad de todo este tipo de reflexiones, que lleguen a lo más profundo de nuestro ser. Y pues después de estas reflexiones pasaremos a escuchar una promo de un gran y sensacional podcast. Muy recomendable, los dejo por unos segundos con la promo de Café Log. ¡Hola, Mike! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, ¿se fue contigo? ¡Pues estupendamente! ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? ¡Hoy vamos a hablar de un podcast! ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Café Log! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Log. Y antes de escuchar Café Log era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Log. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Log. ¡Wow! ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Log? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelog.com. ¡Y recuerda! ¡Café Log se escribe con K! Y pues ahí está la promo, el comercial, el anuncio del podcast de Café Log, un podcast grabado desde España. Y bueno, pasando a la última de las secciones de este episodio del podcast, que es la sección de recomendaciones, consejos prácticos y tips. Quiero recomendarles algo muy útil para todos nosotros usuarios de Facebook. Es una página, una aplicación, una muy útil para en aquellas ocasiones que ya sea en el muro de uno nuestros amigos o en un álbum de fotos que hayan publicado, encontramos con gran cantidad de imágenes que queremos bajar y tenerlas almacenadas en nuestro equipo, para lo cual normalmente tenemos que estar guardando una por una y es una tarea muy tediosa. Es por eso que el día de hoy les voy a recomendar el sitio web de Pick and Zip. Que Pick viene de la abreviatura de foto o de picture, y Zip es el formato de carpetas comprimidas. Entonces, como su nombre lo dice, Pick and Zip es una página en la que ingresamos con nuestra cuenta y contraseña de Facebook, y en la columna de la izquierda nos aparecerá una lista con todos nuestros contactos o amigos para que podamos elegir uno de ellos y mostrarnos todos sus álbumes que tiene. Después de esto, el álbum que deseemos descargar completo con todas sus fotos que contiene, solo bastará con darle en la opción descargar para que se baje todo empaquetado en una carpeta comprimida en zip a nuestro equipo. Y así de fácil, una vez en nuestro equipo solo la descomprimimos y ya tenemos todo aquel montón de fotos. Fácil y rápido. Cabe mencionar que si ustedes cuentan con esos miles de contactos, como muchas personas, al principio la aplicación puede tardar un poquito en cargar mientras lee la información de los álbumes fotográficos de sus amigos. De ahí en más todo se me hizo muy bien, la tengo 100% probada. Y como dicen por ahí, me gusta. Muy muy recomendable, Pick and Zip. Enlace lo podemos encontrar en la web del podcast.mx.tk. Y pues creo que esto fue todo por el episodio de hoy, el episodio de inicio de temporada 2011 de este podcast. Laurita y yo esperamos que haya sido de su total agrado. Le reiteramos que esperamos sus comentarios tanto en la página de .mx.tk, como si es posible que nos contacten para que nos envíen sus audio correos y podamos publicarlos en el siguiente episodio. Este episodio estuvo un poco orientado, ya vimos, al amor y la amistad, pero se los dedicamos a todos nuestros amigos que nos estén escuchando y a los que no también, como no. A todos ustedes, amigos podescuchas, y también yo te lo dedico muy especialmente a ti, compañera, de este podcast que has venido a hacerlo muchísimo más ameno. Va por ti. Para concluir con mi participación, informarles que la música que escucharon de fondo en las reflexiones fue descargada desde la página de musicalibre.es. Sus respectivos enlaces de cada una en la página de .mx.tk. Música totalmente libre de derechos de difusión. Y la demás música que escuchamos en introducciones y de fondo es interpretada por el grupo La Guarapita, un grupo de rock ska que ya tienen 3 fabulosos álbums que iremos presentando a lo largo de los demás episodios. Música libre también, que podemos encontrarla en guarapita.net. Los enlaces también desde nuestra página, como todos los podrán encontrar en .mx.tk. Yo me despido de todos los podescuchas. Hasta pronto, Laura. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Les deseo lo mejor. Este programa está realizado en México, esperando con toda la dicha y con toda la buena vibra que llegue a cada uno de los rincones del mundo. Y eso solo se logra si contamos con el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias y les deseo simplemente lo mejor. Bye.